programa más de Radio Quinto, la tertulia de quinto de primaria. Bueno, y hoy nos toca hablar de nuestro esqueleto, y para eso contamos con la compañía y la colaboración de Eric. Hola, Antonio. Ayla. Hola, Antonio. Javier. Hola, Antonio. Bueno, pues llega el turno de hablar de nuestro esqueleto. Eric, cuéntanos. Pues el esqueleto es el conjunto formado por los huesos y las articulaciones. Las articulaciones son la zona de unión de los huesos. Muy bien. Y bueno, ¿cómo va esto de los huesos? ¿Cómo los vamos a clasificar? Pues los clasificamos en largos, cortos y planos. Y largos los tenemos como el fémur, cortos como las vértebras y planos como los huesos que forman el cráneo. Muy bien. ¿Me hablas un poquito de los huesos del cráneo? Vale. Pues tenemos el frontal, que está en la frente. Tenemos el parietal, que está en la coronilla por ahí. Tenemos el temporal, que está por la parte de la oreja. Tenemos el occipital, que está por abajo, por la parte del cuello. Y tenemos la mandíbula, que está en la boca. Muy bien. Pues estupendo. Hablaremos ahora con Ayla de las articulaciones. Hoy voy a hablar de las articulaciones. Pueden ser de tres tipos. Las fijas, las semimóviles y las móviles. Muy bien. Las fijas no permiten el movimiento de los huesos que las forman. Por ejemplo, los del cráneo. Muy bien. Las semimóviles, que permiten una movilidad limitada de los huesos que la forman. Por ejemplo, los que forman la arteria. ¿Arteria? La vértebra. Ay, perdón, me he equivocado. Muy bien. Y las articulaciones móviles, que permiten una gran movilidad. En ella, los huesos se unen mediante unas tiras de tejido muy resistente, llamadas ligamentos. También están protegidas por un tejido resistente que se llama el cartílago y bañadas en un líquido lubricante que se llama el líquido sinovial. Por ejemplo, la rodilla. En la rodilla, para poder mover las articulaciones y que no tengamos ningún tipo de dolor y que sea movimiento fluido. Muy bien. Javier, ¿por qué no nos nombras cuatro huesos de la parte de las extremidades superiores y de las inferiores? Pues mira, en las extremidades superiores está el húmero, el cúbito, el radio y el carpo. Muy bien. Ahora, de las extremidades inferiores, pues está también el fémur, el peroné, la tibia y la rótula. Muy bien. Bueno, y aunque ya Eric también nos lo ha comentado, pero ¿por qué no vuelves a nombrar las partes o los principales huesos de nuestro cráneo? La frontal, el parietal, el temporal, el occipital. El occipital. El occipital y la mandíbula. Muy bien. Y bueno, con la clasificación que vimos antes de los huesos, en largos o cortos, yo te digo algunos de nuestro cuerpo y ¿serías capaz de decirme si son largos o cortos? Sí. ¿La tibia? La tibia, largo. Muy bien. ¿La falange? El falange, corto. ¿El carpo? Corto. Muy bien. ¿El fémur? Largo. Largo. ¿El peroné? Largo. Largo. ¿El cúbito? Largo. Muy bien. ¿Y el radio? Largo. Largo también. Estupendamente. Bueno, Javier, ¿cómo están unidos entre sí los huesos del cráneo? Están unidos por articulaciones fijas. Articulaciones que son fijas, efectivamente. Decíamos que ahí no había ningún tipo de movilidad. ¿Y me puedes decir un poquito las funciones que desempeñan nuestros cartílagos y el líquido sinovial? El cartílago amortigua la sobrecarga de los huesos y el líquido sinovial lubrica las articulaciones. Muy bien. Bueno, pues con esto damos ya por visto todo el apartado del esqueleto y os pediría que si queréis aportar alguna cosa más, Eric. Yo sí. El cuerpo humano de un adulto tiene 206 huesos. Y el de un recién nacido tiene cerca de 300. ¿Y eso? Porque lo de los recién nacidos tiene 300 porque alguno de sus huesos sobre todo de la cabeza, se van uniendo durante el crecimiento. Muy bien. Ayla, ¿algún aporte? Yo sí. Que hay personas que tienen lo que se llaman articulaciones dobles. No quiere decir que tengan el doble articulaciones, porque eso sería imposible. Sí, sino que tienen algunas articulaciones más desarrolladas y flexibles. Entonces pueden mover algunas partes del cuerpo, como muñeca, rodilla, etcétera, que para otros mortales les sería muy doloroso. Vale, vale. Y de alguna manera esas personas pues tienen una facilidad especial para hacer ese tipo de movimiento, ¿verdad? Sí. Muy bien. Javier, ¿algún aporte? Yo sí. Yo he puesto que los arqueólogos pueden reconstruir los rostros de las personas muertas de la antigüedad utilizando sus cráneos. Efectivamente. Haciendo un escáner del cráneo, pues serían capaces de hacer una simulación de cómo sería la cara de esas personas. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues con esto ya damos por terminado y nos vemos en el próximo programa.